No tengo por qué darte explicación. Lo que haga o no haga es mi decisión. Si entro, si salgo, si voy o si vengo, si tengo o no tengo, si es verdad o no. Tuviste tu chance, se pasó tu tiempo. Ahora que cuento, me quieres hacer. No me valoraste cuando me tuviste, porque no supiste. Y sé darme valor.